Domingo 11 de julio, no avergonzado del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué te dicen estos versículos? ¿Cómo has experimentado las promesas y la esperanza que se encuentra en ellos? En este pasaje aparecen varias palabras clave. 1. Evangelio. Es la traducción de una palabra griega que significa literalmente buen mensaje o buenas noticias. Por sí sola, la palabra puede referirse a cualquier buen mensaje, pero modificada, como lo está aquí, por la frase de Cristo, significa la buena noticia acerca del Mesías. Cristo es la transliteración de la palabra griega que significa Mesías. La buena noticia es que el Mesías vino y los hombres pueden salvarse si creen en Él, en Jesús y en su perfecta justicia, y no en nosotros mismos o siquiera en la ley de Dios, podemos encontrar salvación. 2. Justicia. Se refiere a la cualidad de ser justos para con Dios. En Romanos se desarrolla un significado especializado de esta palabra que veremos más adelante. Debería señalarse que en Romanos capítulo 1 versículo 17 la palabra está calificada por la frase de Dios. Es la justicia que viene de Dios, una justicia que Dios mismo ha provisto. Como veremos, esta es la única justicia suficientemente buena para traernos la promesa de la vida eterna. 3. Fe. En griego, las palabras traducidas como creer y fe en este pasaje son las formas verbal y sustantivas de la misma palabra, pisteu, creer, pistis, creencia o fe. El significado de la fe en relación con la salvación se desarrollará a medida que avancemos en el estudio de Romanos. ¿Luchas alguna vez con la duda? ¿Tienes momentos en que cuestionas si eres salvo o aún si puedes ser salvo? ¿De dónde te vienen estos temores? ¿En qué se basan? ¿Podrían estar basados en la realidad? Es decir, ¿podrías estar viviendo un estilo de vida que niegue tu profesión de fe? Si es así, ¿qué elecciones tienes que hacer a fin de tener la certeza y las promesas que son tuyas en Jesús?